Sección 15 de Cuentos Festivos para Niños Menores de 50 años. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Leído por Luis Monterroso. Cuentos Festivos para Niños Menores de 50 años de Juan Pérez Zúñiga. La Chuleta Santa. En la parroquia de Valdelospingos existía una capilla húmeda y pequeña, pero muy oscura, llena de santitos, colgaduras, cuadros y flores de trapo. Todo ello para dar decoroso culto a cierta reliquia que allí se conservaba con gran veneración y se veía con no menos trabajo, pues el curioso turista no la podía observar sino fijando la vista en el fondo del altar. Allí estaba metida en una urna con tapa de vidrio y orlas de piedras que, según el sacristán, eran piedras preciosas, pero como apenas se las veía, lo mismo podían ser grava de la carretera. La reliquia consistía precisamente en una costilla de las denominadas falsas, que perteneció al cuerpo humano de Santa Brígida, que en paz descanse. Tanto los habitantes de Valdelospingos como los de los otros pueblos profesaban ciega fe a la tal reliquia y acudían a venerarla frecuentemente, implorando su auxilio para el alivio de toda clase de dolencias. Iban allí a pedir su restablecimiento sujetos reumáticos que, desesperados por los dolores, se hallaban a punto de quitarse la vida, arrojándose al mar, sin pensar que, precisamente, la humedad es malísima para el riuma. Concurrían además los asmáticos, los diabéticos, los tísicos, los químicos, los herpéticos y los de las demás provincias de España, todos los cuales, postrándose ante el altar, murmuraban cierta oración que les era facilitada por el beato don Rufino Lamparón, patrón de la capilla, dueño y explotador de la santa reliquia, en colaboración con el párroco del pueblo que no era una rana. He aquí la famosa oración. Oh costilla santa de la bienaventurada Brígida, que está en el cielo, sentada a la diestra de las 11.000 vírgenes, aunque incompleta. Intercede benévolamente con el Señor para que me conceda el alivio de mi padecimiento. A ti acudo humildemente, ofreciendo reverenciarte, y en ti confío, oh hueso santo, oh hueso dulce, esperando que no desoirás la voz de tu siervo. Amén. Todos los siervos impenetraban el auxilio de la reliquia y efectivamente conseguían la curación de sus males, los que no fallecían a consecuencia de los mismos. Así subsistieron las cosas durante muchos años, sacando don Rufino del hueso un dineral, que su esposa, ligerísima de cascos, se gastaba alegremente, hasta que cierto miembro de la sociedad de excursionistas, sabio de mucho quinqué y gran desbaratador de infundios místicos, logró descubrir y no tardó en propalar que aquella costilla no había tenido el honor de servir jamás, ni aún provisionalmente en el cuerpo facultativo de Santa Brígida, ni de ningún individuo de su familia. Abierto los ojos de los valdelospingüinos, que tenían resentimiento de atrás con don Rufino Lamparón, se apresuraron a ir con el soplo al señor obispo de la diócesis, y el famoso embaucador no tuvo más remedio que defenderse ante el prelado diciéndole: «Muy señor mío, aquí no se engaña nadie. Siempre sostuve ante los fieles que esta era una costilla de las falsas». Desde aquel día, perdida la fe de indígenas y peregrinos, la costilla es considerada como una chuleta fósil de las más vulgares. Y no hay quien le pida ya ni el alivio de una triste jaqueca, merced a lo cual se ha quedado en los huesos el explotador de Santa Brígida. Y ahora le suelen preguntar: «¿Qué tal vamos, amigo?». «Tal cual lejamente», contesta. «¿Y la costilla?». «Hombre, no me la recuerde usted. Ya quedamos en que era completamente falsa». «No, si yo le pregunto a usted por su señora». «Ah, esa corre parejas con la reliquia, desgraciadamente». Fin de la sección 15.